No sé qué quieren, que nos callemos la boca y que entreguemos las viviendas después de más de 10 años, pero bueno, me voy a permitir decirles algunas palabras. Primero quiero pedirles disculpas en nombre de la provincia, como muchas veces lo pide Gustavo también en este tipo de casos. Y segundo, felicitarlos y agradecerles por la lucha que ustedes han llevado adelante durante todos estos años. Hemos hablado permanentemente con todos ustedes también mucho tiempo, sabemos todo lo que han puesto, toda la pasión que han puesto, toda la fuerza y la garra que han puesto para hoy poder finalmente recibir la vivienda. Y segundo, sí, también quiero destacar, digamos, que esto no es casual que hoy estemos acá y que muchos actores han puesto lo suyo para que esto sea posible. Primero, como veníamos hablando hoy con los amigos del Instituto en el auto, primero esto se debe a un contexto nacional de una economía que crece, porque estos barrios que se fueron parados, que no solamente fue a Cuco, se debió primero a que la economía en el año 2000 estalló y luego vino un gobierno que hace ya más de 7 años que viene haciendo crecer la economía y la puso en el lugar que la Argentina se merece. Segundo, también el gobierno provincial que ha logrado ordenar las cuentas y ha logrado dar previsibilidad a todas sus obras, y eso después se ve en cada uno de los barrios que fuimos atendiendo, que estaban parados y que fuimos buscando las soluciones acordes a cada caso. Y segundo, también destacar el acompañamiento del municipio. Nosotros hemos esta política de terminar los barrios parados con los municipios, nos ha dado buenos resultados, tanto en La Barría, con un gran acompañamiento del intendente municipal, como podemos mencionar Cañuelas, Campana, Bahía Blanca, y esto ha permitido entonces que a través de las licitaciones y el trabajo que hace el municipio en el día a día, además que pone la cara frente a ustedes en el reclamo diario, nos ha permitido finalmente, después de tantos años de tanta lucha, poder terminar la vivienda. Así que, por último, quiero nada más que felicitarlos y desearles la mayor de las felicidades para que puedan, a partir de hoy, proyectar su vida distinto con lo que es todo lo que significa culturalmente y económicamente tener una casa propia. Así que nada más, muchas gracias.